que deje la sustancia, que me haga cargo de tu panza. Vos querés que me rescate, yo no me rescato más. Me capturas de la billetera, me rastreas toda la plata. ¿Para qué? Yo no me vaya, pero yo me voy igual. Me voy a sus cazuelas, nunca me voy a olvidar. Y cuando vuelvo se arma la rosca, vos me esperas, despierta y rabiosa, y empezás re loca a gritar. Vos seguro que te fuiste atrevido, atrevido, con una loca a encamar. Y es verdad, pero yo te hago el mucho, y a vos también te recambio. Y a vos te recambió, te cambió. Ajá. Y a vos te recambió. Gracias, sagrada musiquera. Gracias, maldita. Ajá. Hola máscaras, hola migueros, hola migueritos. ¿Tú querés que deje la sustancia? Que no pare más con la vacancia, que no vaya más a la cancha, pero yo me voy igual. Me arrastras toda la plata, ¿para que yo no me vaya? Para Hoja la Peña, te amo maldita. Bofi. Y cuando vuelvo se arma la rosca, vos me esperas, despierta y rabiosa, y empezás re loca a gritar. Vos seguro que te fuiste atrevido, atrevido, con una loca a encamar. Y es verdad, pero yo te chamuyo, nola, nola. Y a vos también. Te recambió, te recambió. Y a vos también. Te recambió.